y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas. La primera recomendación que tenemos para el día de hoy es el documental Vessel, que es un documental sobre activismo de Rebecca Gampers, una doctora holandesa que junto a un grupo de personas a favor del aborto fundó el proyecto Mujeres sobre las Olas. Esta iniciativa realiza abortos de manera segura en un barco holandés mientras están en aguas internacionales. Esto porque ahí se aplica la ley de la nacionalidad del barco. Y en Holanda, el aborto es legal. Este documental es un homenaje a la sororidad, al ingenio y a la creatividad femenina para cuidarnos unas a otras. Como segunda recomendación, tenemos un ensayo que se llama Ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres. Este ensayo, de Luditas Sexuales, se propone nuevas formas de relacionarnos, desafiando el orden institucional de las relaciones y posicionando el amor como uno más de los controles del Estado. Apunta a una ética amatoria que cuestione aquellos vínculos asociados a la idea del amor romántico y heteronormado. Una lectura radical y a ratos un poco densa, necesaria para al menos cuestionarnos nuestras formas de amar y considerar como posibles otras impensadas. Les recordamos que pueden contactarnos y recomendarnos algún texto o material audiovisual. También si les gustaría promocionar contenido desarrollado por ustedes, pueden enviarnos la información a nuestro correo electrónico de las historias rcu@gmail.com. Vamos a estar súper pendientes y felices de leer sus sugerencias. Además, si querés intervenir durante esta sección, puedes llamarnos a nuestro teléfono en cabina 5283, siempre se me confunde, siempre lo digo mal. Darnos tu opinión de las recomendaciones que vamos a compartirles o que les hemos estado compartiendo a lo largo de estos programas, o simplemente sugerir otras formas de expresión que consideres interesantes. Como les venimos contando, el día de hoy vamos a hablar acerca de acoso callejero, resistencia y apropiación del espacio urbano a través del cuerpo femenino. Para darle pues cabida a esta sección, nos acompañan Zahí Ordóñez, representante de la organización Peras del Olmo, Alejandra Gutiérrez, quien es la coordinadora de proyectos de Peras del Olmo, y vía telefónica en un momento nos va a estar acompañando Alejandra Arguedas, representante del colectivo Acción Respeto Costa Rica. ¿Cómo están, chicas? Hola, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por estar acá. La verdad es que el tema, pues, a mí personalmente me llama mucho y hace varios días ya quería hacerlo y pues me alegra mucho que ya lo estemos tocando al fin. Para contextualizar tal vez un poco a la gente que nos está escuchando, me gustaría que habláramos sobre Peras del Olmo, cómo surge el proyecto, digamos, o la iniciativa, y como cuáles son los objetivos o cuáles son pues las expectativas a la hora de formar este espacio. Ok, bueno, les cuento un poco. Peras del Olmo nace hace cerca de 2 años, un poquito más. Y fue un grupo de amigas que decidieron ellas, porque yo no era parte en ese momento, hacer algo, ¿verdad? Principalmente porque la gran mayoría de las colectivas, de las personas que son activistas, trabajan todos por separado, ¿verdad? Entonces, lo que se pensaba era que, y bueno, lo que creemos todavía es que uniéndonos es como logramos grandes cosas. Entonces, Peras del Olmo lo que busca, por lo que nació, fue para unir todas esas personas y todas esas colectivas, esas asociaciones, y como cobijarlas bajo el nombre de Peras y articular proyectos donde trabajen todos, donde nos podamos ayudar o donde podamos colaborarnos unas con otras. También trabajamos proyectos directamente nosotros, hemos trabajado con el protocolo policial, hemos trabajado los primeros Juegos Nacionales Libres de Acoso, que fueron el año pasado, hemos trabajado también con el proyecto de ley contra el acoso callejero, trajimos la aplicación Holaback, que es una aplicación para reportar casos de acoso, principalmente en calles. Y bueno, así casi siempre nuestra bandera ha sido mucho el acoso, la lucha contra el acoso, y la otra banderita que también ha sido obviamente los derechos humanos y los derechos de las mujeres principalmente. Ahora estamos tratando de intervenir en la parte de violencia doméstica, la prevención y el proceso posterior, pero es algo que estamos articulando y que lo que todavía no le hemos entrado, pero ese es el poco a poco. Eso es lo que se trata, sí. Claro. Bueno, yo creo que ya tenemos en línea a Alejandra Arguedas, representante de Acción Respeto Costa Rica. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Quisiera que también les contaras un poco a las personas que nos están oyendo acerca de Acción Respeto Costa Rica. Según tengo entendido, es una iniciativa que también replica pues a nivel internacional, pero tal vez si lo puedes como relacionar más al contexto costarricense. Sí, Acción Respeto es un colectivo que nace en Argentina y va llegando a otros países. En Costa Rica llegó hace más de 5 años. Acción Respeto nace específicamente por la lucha en contra del acoso sexual callejero. En Costa Rica, nosotros nos hemos caracterizado no solo por impulsar proyectos como el proyecto de ley en contra del acoso, sino también por iniciativas en espacios públicos, como fue un pitazo en contra del acoso, y en su momento los carteles que estaban empapelando todo el país sobre con los distintos mal llamados piropos. A ver qué más. Acción Respeto ha trabajado en conjunto con otros colectivos en el desarrollo de iniciativas en contra del acoso. Trabajamos con Peras en el protocolo de la policía. Trabajamos en conjunto para el desarrollo de la ley en contra del acoso. Tenemos proyectos como el proyecto de espacios libres de acoso sexual callejero, que iniciamos con el tema de lo que podían ser los bares, y ahora estamos desarrollando iniciativas para poder adaptar el protocolo que se hizo a otras instituciones u otros tipos de servicios públicos, otros espacios públicos, perdón. Y hay un nuevo proyecto que es de empoderamiento femenino, que se llama Empower, que son básicamente actividades en las que pueden llegar las mujeres y reciben empoderamiento en distintas áreas en las que nosotras podemos ser violentadas, tanto como puede ser en lo económico, en el tema de emprendedurismo, puede ser violencia sexual, puede ser tema autoestima. Entonces tratamos de construir actividades que nos fortalezcan y nos ayude también a sanar los vínculos femeninos y crear nuevas relaciones entre nosotras. Uh-huh. Y no sé qué más contar. ¿Y de qué forma sienten ustedes que la gestión de espacios como Peras del Olmo y Acción Respeto llegan a influir en la cotidianidad costarricense? Yo creo que parte importante de lo que nosotros hacemos es visibilizar un problema que está muy normalizado. El tema del acoso ahora siempre ha sido así, pero ahora que volvimos a sacar el tema por el tema de la ley, las personas siguen pensando que el acoso está bien, que son piropos que las mujeres queremos, y hasta que en todo caso podría ser algo que deberíamos ignorar, cuando son hasta cambiamos nuestros patrones de comportamiento a raíz de un comportamiento que se podría evitar. Además de que el problema de fondo es muchísimo más grave que simplemente la vi bonita y se lo quise decir. Uh-huh. O sea, hay todo un contexto social en el cual la mujer sigue siendo objeto de deseo y se sigue pensando que somos, nacimos exclusivamente para el placer masculino. Entonces creo que lo más importante de nuestro trabajo es visibilizar que esto no es normal, que no está bien, y todos los efectos que tienen en la mujer o en los hombres que también lo pueden vivir. Sí, como se dice que es una cosa cultural, ¿verdad? Que es lo que se está alegando. Mucha gente en realidad lo ve así y no sabe que está lo que está pasando. O sea, no tienen esa conciencia de lo que representa el acoso. Incluso cuando ves entrevistas en la televisión y todo, la gente dice así como, ay, no, si le dicen algo bonito, eso no está mal. Es cuando le dicen una vulgaridad. Entonces, el, como dice Ale, también la tocaya, el trabajo o lo que nos enfocamos y lo que buscamos es eso, visibilizar y sensibilizar y también hacerle ver a las personas que, pues, que no tienen que escucharlo si no quieren, o sea, que levantar la voz es muy importante y que hay gente que también los va a padrinar y las va a acompañar. Y estamos ahí para esto, o sea, para que esto deje de ser una cultura, como se dice, y o bajo lo que se está alegando, el tema y todo esto que ya, bueno, tiene que ver con la ley, pero que no sea una cultura, o sea, porque es algo que se hace y no se debe de normalizar. Claro. Precisamente es eso lo que busca este tipo de organizaciones como las nuestras, es poner en la mesa la discusión de que el acoso no se debe naturalizar, que no es una cuestión de tradición ni de cultura, sino más bien es históricamente una cuestión de poder sobre nuestros cuerpos, es una relación desigual de poder, es una deshumanización de la mujer. Entonces eso es más o menos lo que busca poner a analizar Peras del Olmo y Acción Respeto y este tipo de organizaciones. Claro, pues con esta pequeña introducción que nos acerca un poco más a la importancia de trabajar en colectividad para resolver esta clase de temáticas, vamos con nuestro primer corte y ya casi estaremos de vuelta para seguir con este aquelarre. Llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada de silencio y sentir las históricas. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Artiquicia. Estamos miércoles 6 de diciembre. Escuchando es a la banda Babasónicos. Recordá que podés seguir nuestras entrevistas y programas totalmente en vivo o a la hora que quieras por medio de la página web radios.ucr.ac.cr. No somos histéricas, somos históricas. En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Bueno, regresamos al segundo bloque. Nos acompañan el día de hoy las chicas de Peras del Olmo y Alejandra del colectivo Acción Respeto. Estamos hablando sobre acoso y abuso callejero en espacios públicos y bueno. Para contextualizar un poco más este segundo bloque que les venía contando en la pausa, pues nos gustaría que nos digan lo que acaban de decir, básicamente, cómo está la situación con pues el trabajo que estaban realizando y el Poder Judicial. Bueno, se está trabajando en la aprobación de la ley contra el acoso callejero en espacios públicos. Eso ha sido todo un tema porque lo hemos venido trabajando desde hace más de 2 años. Bueno, Ale ha sido testigo junto con nosotros, Peras, ¿verdad? Como sociedad civil hemos estado trabajando este tema junto con otras instituciones como el INAMU, la Defensoría de los Habitantes, el Observatorio de Género. Y se creó un documento así, bulletproof, ¿verdad? Antibalas, estaba fantástico. Y lo que se buscaba era penalizar, o sea, que fuera un delito, más bien. No, el objetivo no es que la gente vaya a la cárcel, ¿verdad? Porque la cárcel no va a solucionar no es la respuesta a todo, exactamente. pero se buscaba que se le diera esa importancia que tiene el delito de acosar, de sufrir acoso. Porque si no, pues se normaliza. Uh-huh. O sea, por algo, no sé, asesinar a alguien tiene esa importancia, o sea, para darle esa relevancia. O sea, y cuando lo hacemos, como está ahora, que es... Es una contravención, uh-huh. Exactamente, es como, bueno, y lo peor es que la contravención en este caso lo que tiene es que es para... O sea, no es por lo que yo sufro, sino más bien porque está mal visto. Las otras personas pueden verlo mal, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, no está en un papel de víctima, de la víctima, sino más bien de la sociedad. Qué feo se ve eso, ¿verdad? Que te digan algo en la calle, o que te digan una vulgaridad, o que te toquen y vos te pongas a pegar gritos como loca. Entonces, lo que buscábamos era eso. Y bueno, ahora con la nueva administración y con la nueva... Comisión de la Mujer en la Asamblea, pues se tomó un protocolo o un documento que hizo el Poder Judicial y que votó todo lo que habíamos hecho. Nosotros como sociedad civil lo que hicimos fue decir, nosotros no estamos de acuerdo con esto porque no es cambiarle el nombre a lo que ya está. O sea, es exactamente lo mismo, nada más es como gastar más papel o gastar más cosas y gastar tiempo de la asamblea que podrían hacer otras cosas y ponerle un nombre diferente a lo que ya tenemos, que es una contravención. Entonces nosotros no estamos de acuerdo y estamos en la lucha de cambiar esto, ¿verdad? De que realmente se tome como un delito el acoso y que la gente lo vea como algo con la importancia que tiene. O sea, las personas sufren acoso desde los 12 años. Aproximadamente, claro. Y cuidado, no sé, ahorita es menor, ¿verdad? La edad, a más tempranas edades, exactamente, pero eso es lo que se busca ahí, para que la gente que no tiene mucho conocimiento y lo tomen en cuenta, pues nosotros como sociedad civil no estamos apoyando lo que ahorita está en Asamblea Legislativa propuesto. No sé si Ale tal vez tenga algo, porque ella es súper enteradísima la cosa. No, yo creo que lo dijiste perfecto. Sí, no, aparte de que la contravención es una falta de respeto para la víctima. Básicamente, uno tiene que tener hasta la dirección de la persona, o sea, tenés que tener el nombre completo, tenés que tener información, que en un caso de acoso todos estamos conscientes de que no es sencillo obtener. O sea, no es como que podés devolverte y decir, hey, disculpa, te quiero denunciar, ¿me puedes dar tu nombre y número de cédula? No solo es una falta de respeto al proceso, sino es una falta de respeto a lo que están haciendo, tratando de mantenerlo igual. ¿Por qué? Porque como dice Ale, es una falta en las buenas costumbres. No le estás diciendo a la gente, mira, eso es violencia machista, que es parte importante de lo que se quería lograr con la ley. No es que queremos que todo el mundo vaya a la cárcel, no es que queremos que todo el mundo tenga que pagar, sino entender que la violencia machista, así como nos violan, así como nos matan, nos acosan, y es exactamente lo mismo. No hay niveles de violencia de que uno es más bueno que el otro, o esto es menos malo y a vos por lo menos te acosan, o sea, es violencia machista, y para poder erradicarla, necesitamos ir soltando desde la raíz todos los aspectos culturales que justifican que la violencia machista es correcta. Si yo en este momento justifico que el acoso está bien porque es cultural, puede venir un señor macho alfa de zona rural a decirme, aquí es cultural pegarle a mi esposa. Y así se siguen justificando acciones que todos sabemos que está mal. Entonces, básicamente es por eso que nosotros estamos totalmente en contra de lo que está sucediendo en este momento con esa ley, porque básicamente, como históricamente ha sucedido, se le está dando privilegios al abusador en lugar de la víctima, y no se están tomando bien como las distintas perspectivas o por qué se construyó de esta forma, o no se está tomando en cuenta el criterio de las personas que trabajamos con el tema de acoso para poder decir, bueno, mira, sí, estas chicas tienen tales y tales cosas. Inclusive no se están tomando en cuenta las estadísticas, los estudios a raíz del acoso sexual callejero para tomar una decisión, y eso es sumamente preocupante, porque si no lo puedes hacer en un tema como el acoso, no lo vas a poder hacer en temas que son muchísimo más profundos o difíciles de entender por la raíz que conllevan los problemas, pero es lo que queremos tratar de solucionar y tratar de explicarle a las personas en este tipo de encuentros, como el de ahorita, que es muy necesario. Sí, incluso se protege mucho a la persona agresora, o sea, a como está ahorita el proyecto, protege mucho esa figura y la víctima no es como la persona más importante en estos casos. Entonces esa es la importancia de que también la gente conozca y sepa lo que está pasando con respecto a esto, porque se habla mucho pero no está tan contextualizado lo que se pretende. O sea, lo que se pretende es exactamente lo mismo que está ahorita. O sea, donde si es una contravención vos tenés que dar los datos, si es un delito la policía está en obligación de hacer una investigación. Esa es la diferencia. Entonces nosotros, si sufrimos una situación de acoso y si es un delito, podríamos pedir ayuda. O sea, no necesitaríamos muchas cosas que ahora necesitamos. O sea, la cédula, ¿cómo le piden la cédula? Sí, es absurdo. Totalmente absurdo. Exactamente. Y con respecto al protocolo, que ahora escuchábamos que ustedes han formado parte de, bueno, supongo que han como se han involucrado en el proyecto del protocolo de el protocolo policial. Ajá, el protocolo policial contra acoso sexual. Y bueno, no sé si nos pueden contar más o menos en qué consiste para que las personas que nos escuchan sepan qué es lo que contiene el protocolo y también cómo sienten ustedes que se ha manejado eso, si se ha manejado de buena forma, si ha generado algún cambio. Bien, sí, claro. El protocolo surge a partir de datos súper alarmantes de acoso sexual que se venían registrando, que venía registrando el Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial. Entonces, aquí traigo algunos datos. Entre el 2014 y el 2016, más de 21.000 personas acudieron a denunciar el acoso callejero o acoso sexual en espacios públicos. Esto, como ya decía Ale, no es un delito, es una contravención. Entonces, antes de que existiera el protocolo, las fuerzas policiales no tenían idea de cómo asumir esta clase de conductas o actuaciones, entonces simplemente se dejaba pasar, se seguía invisibilizando la problemática, se seguía justificando, naturalizando exactamente, y es por eso que la cifra era 6 de cada 10 mujeres mayores de 18 años eran acosadas sexualmente en espacios públicos aquí en Costa Rica. Duplica la cantidad de hombres porque va a salir algún machito diciendo, bueno, pero es que a los hombres también nos acosan. Bueno, pero la cantidad de mujeres se duplica. A los hombres son 3 de cada 10, a las mujeres es 6 de cada 10, según la Escuela de Estadísticas de la UMP. Entonces, bueno, como vemos, eso era un problema, es un problema de dimensiones muy grandes. Entonces, la Comisión de Género del Consejo Superior del Poder Judicial lo que hizo fue proponer y ahora establecer el pasado octubre del 2018 el protocolo de intervención policial contra el acoso sexual. ¿Este qué es lo que viene a hacer? Viene a disponer cuáles son las pautas que tienen que seguir los policías y las policías en los espacios públicos para asumir este tipo de conductas. Entonces, ¿cómo se toma? Voy caminando por la calle, un viejo verde me dice alguna vulgaridad, entonces llamo al 911, busco al policía o a la policía que esté más cerca, le trato de explicar qué fue todo lo que ocurrió, ojalá tenga testigos, ojalá vaya con una amiga, con un amigo que le pueda explicar. Los oficiales y las oficiales tienen que, por obligación, levantar un informe policial de esto. Entonces es muy importante que nosotras como víctimas estemos informadas de qué es lo que tienen que hacer los policías, cómo tienen que actuar. Entonces ellos tienen que levantar un informe, mi nombre completo, mis calidades, es decir, mi número de cédula, la edad que tengo, etcétera. Los hechos, cómo sucedió, el lugar exacto, la hora exacta. Y no sabemos que generalmente este tipo de conductas suceden con personas con las cuales no tenemos ninguna relación, o sea, son completos desconocidos. Entonces no tenemos los datos personales de estas personas, valga la redundancia. No tenemos que no tenemos la posibilidad de darle esta información. Entonces, lo que se hace es, en la medida de lo posible, detener al victimario. Se le toman los datos, es el policía el que tiene que tomar los datos, tiene que apartarse de la víctima, no pueden estar en el mismo espacio, sino que tienen que estar en lugares separados, y así se sigue el proceso. Sabemos que es complicado, muchos policías todavía no están capacitados ni concientizados en esta materia, es decir, no están sensibilizados en la materia, entonces... es un gran proceso el que hay que llevar. El protocolo apenas es un pasito pequeño para llegar a lo que nosotras queremos, que es la tipificación de la conducta, es decir, que sea un delito. Pero bueno, ahí vamos. Creo que el protocolo es un paso ya para estar más cerca. ¿Qué más les puedo contar acerca de esto? Creo que también a lo que ha permitido es que hayan números también. Exactamente. Porque antes no había un registro de nada de esto. Entonces, el hecho de que haya números nos permiten que hayan esas estadísticas, uh-huh. ¿verdad? Ahora, yo no sé, para mí las estadísticas siempre dicen 6 de cada 10, o sea, yo no conozco ninguna de esas 4 mujeres. En mi vida las he conocido. Yo creo que es por esta, ¿verdad?, falta de denuncia que hay. Sí, sí, algo que nosotros siempre tratamos de que la gente haga es eso, o sea, denunciar, porque tal vez no tengamos una respuesta inmediata a nuestro caso, pero va a significar un número más, y un número más siempre nos va a dar más poder para ir a pedir, para ir a defender y para ir, claro, a pelear. Hasta para ese proyecto que tienen ustedes. Exactamente. Porque se va a estar cuestionando eso, ¿verdad? Como, okay, si está pasando, a ver, enséñennos. Y el hecho de tener escrito, ¿verdad?, de tener documentado de esta forma, que de hecho lo hablamos en el primer programa, como la importancia de la documentación de ciertas acciones, ¿verdad?, para el fortalecimiento de la colectividad en varios temas, digamos, como lo intenta tratar el programa, pues sí, lo consideramos como muy importante. Yo quisiera tal vez intervenir también en la cuestión de los medios de comunicación, porque bueno, ese es un tema que personalmente también siento que no apoya o le brinda la seriedad al tema, digamos. No sé si han visto algunas notas sobre acoso callejero que a veces salen en Canal 7 o Canal 6, son como muy, como está pasando, ¿verdad? Y eso tiende a suceder mucho como con las noticias, uno se acostumbra. Yo siento que las noticias lo que hacen a uno, más allá de informar, es acostumbrar a las acciones todas tristes, digamos, que suceden, porque usualmente pues es una agenda bastante... bastante fuerte, ¿verdad?, la que se comparte. Sí, llena de violencia. Sí, yo siento que tiene una intencionalidad igual de volver a la gente, pues, personas como con miedo, ¿verdad?, como de salir a la calle, expresarse, de toparse con alguien que maneje de forma violenta. Usted nunca sabe cómo, qué puede suceder, ¿verdad?, con esa persona. Pero quisiéramos saber si consideran ustedes que los medios de comunicación visibilizan el acoso como una problemática real que ataña a la mayoría de las mujeres, digamos, durante incluso mucha parte de su vida, desde edad adulta hasta niñez. Bueno, los medios de comunicación son superestructuras que nos afectan muchísimo, en el sentido de que es como un lavado de cerebro, ¿verdad? Seguimos viendo repetitivamente lo que vos decías, noticias de que acosaron a tal persona, de que tocaron a una muchacha en el bus, pero la práctica popular es más bien, además de naturalizar estas conductas, es culpabilizar a la víctima. Es decir, te dicen cómo iba vestida, como si esa información fuera importante, te dicen a qué hora iba esa muchacha o esta persona, porque tampoco vamos a negar que existe para ambos lados la violencia. Entonces, los medios de comunicación no están aportando a la discusión de que no es una... es de que es violencia y que de que no es una tradición o es parte de la cultura costarricense. Entonces, por ese lado, yo creo que los medios de comunicación no están ayudando ni están haciendo un buen trabajo. Es más, los medios de comunicación, algunos, no voy a decir nombres, pero en sus mismos programas enfocan las nalgas de las mujeres, enfocan los pechos, te hacen sonidos sugestivos. Entonces, es decir, vivimos en un constante acoso, podría decirse, que los mismos medios justifican. Incluso cuando hablan del tema, muchas veces lo que hacen, no sé si han visto que hacen como estos montajes, ¿verdad? Donde ponen una chica para que a pedir dirección, cosas así, para que la gente, y entonces más bien, en lugar de darse como una cuestión de hacer una demostración de lo que está pasando, más bien es como light y crítico, o sea, pero crítico en el sentido de la víctima. O sea, entonces ya toda la gente empieza a ver, pero di, es que no ve cómo está vestida, di, pero es que no ve qué tal cosa, di, pero no ve dónde se va a parar. Lo que decía Tsai, o sea, lo que se hace es revictimizar a la persona. Sin embargo, esto, el acoso no es una cuestión ni de la ropa que me pongo, ni de nada, o sea, ni de dónde ni de mi talla, ni de nada, o sea. El acoso sí, es una yo ahí quiero aportar todo el día, claro. Dale, sí. Sí, a mí me pasa, y yo sí voy a decir nombres porque me molesta mucho, porque no existe responsabilidad periodística en este país. ¿Y por qué sí, empezando porque no existe sensibilidad para tratar ningún tema? Y estamos hablando de que no es solo el tema del acoso, es cualquier tipo de violencia que es normalizado. Es normal ver una relación impropia y que el titular diga, y aparte de todo el morbo y cómo alimentan malas actitudes, nicaragüense mata a su novia. No es una novia, es una relación impropia porque el mae tiene 40 y la chiquita tiene 15. Entonces, pasa, como estaba diciendo Ale, con las fotografías que se utilizan. Una mujer totalmente sexualizada es la que se utiliza para dar a entender el acoso, cuando eso es hasta ya un problema ya de comunicación, que los comunicadores tratamos de usar esto como algo para dar a entender que a las mujeres nos acosan y ya deberíamos cambiarlo. O sea, las mujeres nos acosan como sea, independientemente de cómo nos veamos, independientemente de lo que llevamos puesto, y es totalmente contradictorio que la teja te venga a hablar o la extra te venga a hablar de lo que es el acoso sexual callejero como un problema, cuando en una contraportada estás poniendo a la mujer casi que desnuda. Entonces, los medios de comunicación no son consecuentes y el colegio de periodistas tampoco hace mucho. Todas las múltiples denuncias que yo he puesto por titulares o por artículos o por la manera en que se escriben, porque no tienen perspectiva de género, simplemente les llaman la atención. Entonces, al final, termina siendo como lo que el mismo Estado quiere hacer con las denuncias, que sigan siendo contravenciones porque está mal, eso es feo, eso es caca. Pero no te dice, puta madre, tenés que cambiar porque esto es violencia. Exacto. Y no te penaliza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta los medios de comunicación están entrando en un conflicto y están calentando a la gente a tal punto que hasta los pone a discutir en temas del cual no tienen conocimiento. Hace poco entraron en una discusión, por ejemplo, de Claudia Dobles, si era merecedora o no de lo que se le estaba dando, y ahora el tema de discusión es si el acoso tiene que ser contravención o no. No es un tema que tenés que decirle a la gente, y no es para saber que la gente tiene el pensamiento de las personas. Tu trabajo es informar las cosas como son, informar sobre cómo afecta a la mujer, no simplemente decir de la manera más inhumana que cada 6 de cada 10 son acosadas y que pasa que es contravención y que pasa que utilizan hasta términos que las personas no entienden. Claro. Vos usas la palabra contravención y las personas no tienen la menor idea de qué es eso y no se toman el tiempo, hasta la misma nota periodística, hasta en el mismo clip, de decir, mira, una contradicción es esto. Porque no les interesa, ¿verdad? No, no les interesa. Eso claro. Exacto, o sea, al final es simplemente, yo siento como que llegan las cosas, las noticias, y es como, he cansado de esta hora de las viejas otra vez, y simplemente lo hacen como por salir de paso. Pero no se toman el tiempo de realmente ser un medio de comunicación. Sí, realmente querer informar a las personas para que puedan actuar con respecto a eso, digamos, absolutamente. Y lo que decían ustedes ahora, como que también una ve mucho en los programas, en las noticias de medios de comunicación como más conocidos, ¿verdad?, entre comillas, y se ve como vienen y hablan de temas de acoso callejero, pero después sus mismos programas de entretenimiento son un constante acoso, un constante abuso y cosificación de los cuerpos de las mujeres ahí mismo. Entonces es súper contradictorio, absolutamente. Sí, porque lo normaliza. Exacto, ¿qué es eso? No son consecuentes con lo que están haciendo. O sea, sí, porque por un lado estás dando una noticia sobre violencia de género y al mismo tiempo está siendo violento en otro aspecto, cosificando a la mujer, pero esa cosificación se ve como entretenimiento y como ella accedió y como ellas son las que envían las fotografías, no lo ven como violencia. Claro. Y no entienden el trasfondo de por qué se dan esas situaciones y qué es lo que están alimentando. No sé, para mí los medios de comunicación es una cochinada, pero... No, es que yo siento que hay que decir las cosas como son y es momento de empezar a decir nombres y, y empezar a señalar qué es lo que está mal, porque al final es defenderlos. Hay que decirle a la prensa libre que los chistes machistas no son graciosos y que no dan risa. Hay que decirle a la Teja y a la Extra que el morbo ya pasó de moda y que mi chiquito ubíquese, que esa contraportada es una cochinada, que no comunica nada, que no hace nada más que violentar a las personas. Y así un montón de cosas más, porque si no, no vamos a poder cambiar esta sociedad. Y es señalar y alimentar y educar, porque tampoco voy a decir que sea una cochinada y no decir por qué. O no ofrecerme a decirles cómo nos gustaría o cómo sería una comunicación con perspectiva de género. Claro. Pero hay que empezar a atacar todas las cosas que hay que atacar para poder erradicar los problemas. Claro. Que si no, vamos a seguir como estamos y yo siento que estamos en una sociedad sumamente violenta y ya no es solo contra la mujer. Uno lee, yo estoy evitando redes sociales porque el nivel de violencia que se vive es sumamente alto. La tasa de suicidios es sumamente alto y eso tiene un trasfondo y es que como sociedad nos estamos convirtiendo en una cochinada, alimentada por los medios, alimentada por pensamientos negativos, alimentada por factores sociales que hacen que todo esto sea cada vez muchísimo más grave. Y ahí es cuando hay que empezar a ver desde afuera y ver todos los actores de esta historia y ver cómo decirle, mae, esta vara ya estaba demasiado mal, o sea, ya pare. Claro, sí. Si no hay cuestionamiento, no hay cambio, ¿verdad? Sí, sino más bien, como decir, como hemos pasado diciendo todo el programa, sino más bien una justificación constante, digamos, del accionar a través de muchas formas, digamos. Pero pues muchas gracias por este espacio que estamos construyendo tan lleno de información. Nosotros siempre agradecemos pues que le brindemos a la gente la información, ¿verdad? El acceso a al contenido y a entender realmente qué sucede en la temática costarricense cuando se habla sobre acoso callejero e intervenciones. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya casi estamos de regreso con el tercer y último bloque. Todo parece una relación perfecta hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Las históricas. Volvemos con el tercer bloque, estamos hablando de acoso y abuso callejero. Nos acompañan hoy Thaís, Ale y Ale. Y bueno, hemos venido hablando bastante de cómo reaccionar ante un montón de situaciones y también generando crítica y cuestionamientos hasta en sociales. ¿Y de qué forma, chicas? La apropiación del espacio público siendo mujeres es a la vez un grito de resistencia ante las situaciones de acoso callejero. Apropiarnos de los espacios públicos es como ahí, como resistir un poco. Sí, definitivamente es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Uh-huh. O sea, defender el que yo puedo estar aquí como yo quiera estar y como me dé la gana, por claro. decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, Díez, en lo que se ha estado trabajando también, o sea, que la gente entienda que puede andar, puede hacer, y las mujeres y todas las personas en general. Y entendemos también que esto no es una lucha solo de mujeres, sino también hay muchas otras personas que uh-huh. sufren acoso. Es interseccional el acoso, no es el mismo uh-huh. para todos, entonces... definitivamente ese es el gran paso que tenemos que dar, ¿verdad? O sea, salir a las calles y defender nuestros derechos, tenemos las marchas que hacemos. Ahora me encantó ir a esta, la del 8, porque fue era un montón de gente, ¿verdad? Muchísima gente. Sí. Mucha sororidad, fuerza. Sí, fue muy bonito, o sea, ver que cada vez nos vamos apropiando más nosotros, que cada vez más chicas, jóvenes también se unen a la lucha. Y como decíamos ahora, es que como sociedad tenemos que entender que no podemos ver solo para adentro. O sea, uh-huh. yo lo que me pasa a mí, en mi burbuja todo es perfecto. Yo le digo a mi esposa y a mi hijo, ¿verdad? O sea, en mi burbuja todas las mujeres son feministas, uh-huh. los hombres son no acosan. La cosa es fantástica. O sea, todos defendemos los derechos humanos. Pero más allá de ahí, hay una lucha que tenemos que dar. Entonces, es eso, salir de nuestra burbuja y entender que tal vez ya no lo estamos luchando por nosotros, uh-huh. pero estamos luchando por un montón de mujeres más o de personas más para que cambien su perspectiva, que vean las cosas diferentes, que entiendan que hay otra realidad y que pueden salir a la calle uh-huh. como les dé la gana, tranquila, sin estar sufriendo y sin estar pensando en que si me pongo ese short, pero luego voy a tener que pasar en la noche a tal lado y después me van a decir algo. O tengo que pasar por la Constitución, o tengo que pasar por tal lado. O sea, y dejar de ponernos, o sea, es que cambiamos nuestra vida. O sea, como yo le decía, o sea, una multa, sí, yo puedo multar a alguien. Pero, ¿quién me paga a mí el que cada vez que escucho una moto yo sienta un pico de ansiedad? Claro, es ese miedo que ya sentimos. Claro, o sea, que yo salga de mi casa, o sea, pensando en con las llaves entre los dedos, o que pensar en que si no está el guarda rápido me tengo que quedar afuera y si me pasa algo. O sea, es que nosotros las mujeres vivimos con miedo desde siempre. Sí. Entonces, se trata de eso, de que las personas dejen de ver solo lo que me pasa a mí, y hablar de esto es lo más importante, apropiarnos no solo del espacio físico, sino también de todos los espacios posibles y hablar de estos temas, uh-huh. porque hay gente que a veces cuando damos los talleres dicen así como, ¿en serio a usted le pasó eso? Uh-huh. O sea, ¿en serio? Uh-huh. ¿Eso les pasa a las mujeres? Uh-huh. Sí, y no solo a mí, a un montón. Entonces, hablar de esto va a hacer que las otras personas sensibilicen. No es lo mismo que yo escuché que a alguien en... no sé, en Punta Arenas le pasó algo, a que yo escuche a alguien que yo conozco que le pasó. Claro. Entonces, por eso es muy importante también de que esto se amplíe en todos los espacios de nuestra vida. No sé si la otra le quisiera agregar algo, un comentario final o así. Sí, yo siento que no es solo apropiarnos de nuestros espacios que merecemos, sino apropiarnos de nuestros cuerpos. El simple hecho de no permitir que mi cuerpo sea objeto de algo, el simple hecho de poder decir que no, ya te estás apropiando y ya estamos tomando un espacio. Yo creo que históricamente nos han querido callar y no hay una sola mujer que por lo menos una vez en la vida le hayan dicho, usted está loca o qué le pasa, habla con la regla. O sea, las mujeres vivimos violencia constante y mucha que ni siquiera percibimos, mucha que es tan extraña, que nos confunde tanto, que a veces hasta nos deja patinando y ni siquiera sabemos si realmente nos están violentando. Siento que en este momento hay una lucha contra el mismo feminismo, por ese entiendo lo que se quiere, pero las feministas no me representan por la manera en que lo ejercen, porque yo no quiero que, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta, y eso es el mismo machismo actuando sobre nosotras. El hecho de decirle a otra mujer, mira, a mí no me gusta cómo vos actuás, es decirle, es ejercer violencia machista sobre ella, y yo siento que parte de lo que tenemos que empezar a construir es agarrar a las mujeres y decirles, no tengan miedo de esto. El feminismo es un proceso hermoso y cualquier acción violenta no puede ser feminista, porque estamos buscando ser valoradas, estamos buscando nuestros espacios, estamos retomando lo que históricamente es nuestro, que nos negaron. Si no nos hubiéramos movilizado, no podríamos votar. Si no nos hubiéramos movilizado, en este momento no tendríamos garantías. Todo lo hemos logrado en las calles, porque hablar de ahora de la lucha feminista es muy diferente a como se podía hablar hace 100 años. Y la lucha feminista nunca ha sido tranquila, la lucha feminista nunca ha sido de, uy, mira, no nos incluiste en la Declaración de los Derechos Humanos, tranquila, ya te lo apunto. Okay, gracias. O sea, nunca fue así. Nosotros ni siquiera éramos consideradas merecedoras de derechos, porque no éramos personas. Entonces, el hecho de que podamos seguir tomando los espacios es el respetar lo que históricamente hicieron por nosotras. Por supuesto. Y como decía Ale, yo no necesito vivir violencia para poder ser empática. Y la verdad, pensar que tengo que vivirlo para poder apoyar una lucha es espantoso, porque yo no quiero que me violen. Uh-huh. y tampoco quiero que maten a una mujer cerca mío. Tampoco quiero que mis amigas ganen menos, simplemente para yo ser consciente. Y tampoco quiero que a los hombres, a las hijas las acosen, ni tampoco les las violen, ni les pase nada para que ellos hagan conciencia. Yo creo que parte del por qué somos personas es la capacidad de ser empáticos y el simple hecho de poder decir, a vos te acosaron y no quiero que vuelva a pasar, yo te apoyo y yo te apoyo en tu lucha, es la cosa más humana que tenemos. Y en este momento, para que cambie el mundo, y como lo venía diciendo desde antes, para que cambie el mundo hay que empezar desde pequeñas acciones, y pequeñas acciones empiezan en uno, en todos y cada una de las personas involucradas en una sociedad, porque esto no es un tema meramente femenino, no es un tema meramente, es un tema de sociedad, de cambiar patrones, y las mujeres ya necesitamos ser nosotras, y todo lo que eso implique, y yo creo que eso es parte de lo que se quiere desde Acción Respeto, fomentar desde Empower, el poderle decir a las mujeres, tome sus espacios, vaya y dígale a ese jefe que es un hijo de puta, mentira, no, vaya y dígale a ese jefe que no la violente, vaya y dígale a su novio que usted puede salir como usted quiera, vaya y dígale a los bancos que emprender siendo mujer es posible y que no por que puedes quedar embarazada no sos merecedora de un crédito. O sea, es poder llegar y tomar toda nuestra fuerza y crear una sociedad perfecta y preciosa e igualitaria. Claro, pues muchísimas gracias de verdad, chicas, por habernos acompañado el día de hoy. Yo sé que a veces el programa pues se va muy rápido, pero siempre se nos hace un poquito de tiempo para hablar de todos estos temas, pero esperamos tenerlas de nuevo en el programa, y pues vamos a estar compartiendo por redes sociales el contacto de Peras y el contacto de Acción Respeto, y lo invitamos a las personas que nos están escuchando en este momento a escucharnos el próximo viernes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9 FM. Nos escuchamos. Las históricas. Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy. Escúchanos acá por Radio U 101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana.